minutos para alcanzar la una del mediodía. Nos vamos a quedar rápidamente con esta sección. Digo esta sección porque por la sintonía seguro que ya están familiarizados cada viernes con nuestro espacio dedicado a la seguridad vial, gracias a Autoescuela Los Remedios y en concreto uno de sus monitores, su responsable, Pedro Fernández, nuestro colaborador habitual, ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos ahí con un par de cuestiones. Por ejemplo, haremos referencia enseguida a los distintos tipos de permisos de moto, sobre todo que existen. Y también, bueno, pues recordaremos lo relacionado con el permiso de conducción B. Por ahí, por cierto, va a ir la pregunta de nuestro concurso, que la vamos a plantear ya. Recuerden que para las personas que participen y acierten, entrarán en el sorteo de, una matrícula gratuita para el permiso de conducción B, en este caso. De todas maneras, Pedro, me comentaba, ¿no?, en otras ocasiones que los ganadores, si te solicitan que sea para otro permiso, pues también aceptan. Sí, ¿no?, al final se le termina cambiando sin problema. Pues en definitiva, van a tener esa matrícula gratuita. La pregunta, ¿a qué edad se puede obtener el permiso de la clase B? ¿A qué edad se puede, a partir de qué edad se puede obtener el permiso de la clase B? Opción A, a los 16 años, opción B, a los 18, opción C, a los 25. Seguro que ya muchos de nuestros oyentes saben la respuesta, vía WhatsApp, vía teléfono, como deseen, pueden contactar con nosotros, nos dan la respuesta y haremos un pequeño sorteo al final con los acertantes. Además, este tema lo vamos a abordar enseguida y, por tanto, daremos la respuesta. Hoy, además, es el Día Mundial Sin Tabaco y responderemos a la pregunta de si es sancionable o no el conducir fumando. Lo recordaremos que dice la normativa al respecto. Y bueno, pues para comenzar, de todas maneras, Pedro, vamos a hacer un llamamiento porque, hablando de seguridad vial y de coches, en cada cambio de mes, la verdad es que vemos un auténtico recorrido en nuestras calles, un zigzag permanente a causa de muchos coches que se olvidan de pasar de una acera a la otra, ¿no? Sí, así es. Dentro de las distintas calles que tenemos aquí en nuestra población, hay una variedad de calles en las cuales hay que ir cambiando el lado en el que estacionamos. Son calles de sentido único y se permiten en el mes par, se permite estacionar uno de los lados, y en el mes impar en el otro. Por tanto, cuando estrenamos mes, como es el caso de hoy, pues nos vemos obligados a tener que cambiar los vehículos. Recordamos que lo que son la regulación de los estacionamientos dentro de las poblaciones, la potestad lo tienen los ayuntamientos a través de las ordenanzas municipales. Por tanto, es un dato que desconozco, me comprometo a preguntar a cómo viene regulado, pero sí es cierto que tiene que haber establecido una hora máxima para que el vehículo pueda estar estacionado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la propia señal, cuando cambiamos de mes, la prohibición en teoría debería de empezar a las 12 de la noche, pero sí es cierto que tengo constancia de que siempre dejan un margen para que esa noche el vehículo pueda seguir estacionado en el lugar donde ya está la prohibición hasta las primeras horas de la mañana. Cuando hablamos de la señalización de quincena, eso sí la regula el propio reglamento de circulación, y ahí sí hablamos de que la prohibición empezaría a partir de las 9 de la mañana. En el caso de las señales por meses, como digo, la regula las ordenanzas municipales, y me comprometo para en el siguiente programa recordar hasta qué hora podemos estar estacionados. Pero sí aseguro que serán las primeras horas de la mañana. Que es cuando suele coincidir con un poco el arranque de la jornada para todos, ¿no? De todas maneras, para aquella persona que nos esté escuchando, recuerde dónde ha dejado el coche esta pasada noche o el día anterior, porque a lo mejor es uno de los que esta mañana ya podían verse muchísimo. Claro que todavía no se había cambiado a la acera correspondiente y, como decimos, es un auténtico zigzag el que hay en muchas calles, y los vemos incluso a lo largo de la tarde. Hay cierto margen que, además, supongo, ¿no?, que se deja, pero claro, hasta cierto número de horas, porque después, si no, se puede ver como que has estacionado mal y te pueden sancionar, lógicamente. Efectivamente, en el momento que ya que ya vaya transcurriendo la jornada y ese vehículo sigue estacionado en el lado que no corresponde, primero tenemos que pensar la obstaculización que puede provocar ese vehículo ahí estacionado, y en segundo lugar, pues ya entramos en que ese vehículo está mal estacionado y por tanto sería motivo de sanción por el hecho de que está en el lado que no corresponde, en el lado en el que en ese momento la señalización existente ya prohíbe el estacionamiento en ese lado, porque al cambiar de un mes a otro. Pues vamos a repetir, por cierto, porque algún oyente no ha captado bien la pregunta que hacíamos. ¿A qué edad se puede obtener el permiso de la clase B? ¿A qué edad? El permiso de conducción B. ¿A partir de qué edad podríamos sacárnoslo? Pues a los 16 años, la respuesta A. La respuesta B, a los 18 años. O C, a partir de los 25 años. Ahora iremos con ello, pero si saben ya la respuesta, nos pueden enviar ese mensaje o llamarnos por teléfono. Lo dicho, hablando de tipos de permisos de conducir, Pedro, hoy nos vamos a centrar sobre todo en las motos, y es una pregunta además muy recurrente, ¿no? Sí, así que ahora con la entrada del buen tiempo, sí es cierto que hay una gran cantidad de personas que preguntan por los permisos de moto, que se interesan por ello. Y sí es cierto que, como tenemos varios, desde hace unos años en el reglamento de conductores, tenemos varios tipos de permisos de moto, vamos a hacer una pequeña aclaración y vamos a dejar claro qué tipo de permiso es el que podemos sacarnos en función de la edad que tengamos, qué tipo de prueba y hasta qué tipo de cilindrada o de potencia podríamos conducir. Pues vamos, si te parece, ¿no? Un poco con el esquema general de esos permisos. Bien, si te parecen, vamos a empezar hablando por el primer permiso de conducir, que va a permitir conducir el primer vehículo. No es motocicleta, es ciclomotor, pero bueno, lo englobamos dentro de esos vehículos ligeros, vehículos de dos ruedas, que sería el permiso AM. Y subrayo lo de permiso, porque hasta hace unos años era una licencia. De hecho, todavía en el lenguaje de la calle lo nombramos como eso, la licencia de ciclomotor, y no es así, ya es un permiso de conducir. Por tanto, ya nos aparece en el mismo permiso. Si miramos en nuestro permiso de conducir, vemos como la parte de atrás, el que está más arriba, viene ya como permiso AM. Por tanto, en el momento que obtengamos ese permiso, ya entramos a ser conductores de permisos de conducir. Ya la licencia de ciclomotor desapareció ya hace bastantes años y por tanto es un permiso de conducir. Este permiso de conducir va a autorizar a conducir ciclomotores, entendiendo como ciclomotores aquellos vehículos que tengan una potencia no superior a 50 centímetros cúbicos y cuya velocidad no exceda de 45 kilómetros por hora. Ciclomotores en el mercado tenemos los más comunes, que son los de dos ruedas, pero también los hay de tres y de cuatro, también llamados cuatriciclos ligeros. Pues bien, pues este tipo de permiso AM, se puede obtener con 15 años. 15 años, y a partir de los 15 años se puede obtener el permiso de conducir. Conlleva una prueba teórica, una prueba teórica específica de 20 preguntas, y luego lleva una prueba práctica en pista. Simplemente demostrar una habilidad con un ciclomotor, en el cual tenemos que pasar una línea y una serie de jalones o de conos para demostrar que tenemos esa habilidad. Pero como digo, a partir de los 15 años se puede obtener este permiso AM. Ese es el primero, el que se refiere a los ciclomotores. Después estaría el carnet, el permiso A1, ¿verdad? Eso, y ahora ya empezaríamos con el de las motos. El de las motos se nos va a dividir en tres tipos de permisos. Siempre va precedido de la letra A, y sería el A1, el más pequeño, seguido del A2 y finalmente el permiso A. Vamos a irlo explicando uno a uno. Primero tendríamos el permiso A1. Permiso A1 autoriza conducir motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos y que dicho vehículo no supere la potencia de 11 kilovatios de potencia. Por tanto, cualquier vehículo de hasta 125 centímetros cúbicos, bien hasta 11 kilovatios, se puede conducir con el permiso A1. Al igual que todos los permisos, pues lleva su parte teórica y lleva su parte práctica. Los permisos de moto llevan todo, llevan una prueba práctica de pista y una prueba práctica de circulación. En la de pistas lo que se demuestra es la habilidad con respecto al manejo de ese vehículo, y luego en circulación pues demostramos las actitudes y el comportamiento en las vías abiertas a la circulación, es decir, al tráfico abierto. Este tipo de permiso se puede obtener con 16 años. ya podemos obtener el permiso de conducir a uno, decía, hasta 125 centímetros cúbicos, podríamos conducir ese tipo de motocicleta hasta 125 centímetros cúbicos. Y como digo, con 16 años. Seguidamente tendríamos el A2. A2, que estaríamos hablando ya de a partir de los 18 años. Eso es, ya aquí ya damos el salto a los 18 años. Estos dos permisos de los cuales hemos estado hablando, del AM, que era para ciclomotores, y del A1, que era para motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos, son los dos únicos permisos que existen que se pueden obtener antes de la mayoría de edad, es decir, antes de los 18 años. Ya a partir de ahí, todos los permisos exigen tener al menos los 18 años cumplidos para poder obtenerlo definitivamente. Ahora explicaré el por qué digo esto. Por tanto, ya el A2 es un permiso de conducir que ya permite conducir motos de mediana cilindrada, y la edad para obtenerlo sí sería los 18 años. Al igual que el A1, pues exige una prueba teórica, una prueba específica, y una prueba de pista y una prueba de circulación. Este tipo de permiso autoriza conducir motocicletas de hasta 35 kilovatios. Y aquí es donde viene lo curioso del tema, que este tipo de permiso no limita las motos en cilindrada al igual que lo hace el A1, solamente lo limita en potencia, es decir, que hasta 35 kilovatios de potencia. Cualquier motocicleta que no supere los 35 kilovatios de potencia se puede conducir con el permiso A2. ¿Qué tipo de motos pueden ser? Pues es cuestión de mirarlo en la ficha técnica de esa motocicleta y que no supere los 35 kilovatios. En el mercado puedo decir que hay una diversidad grande de motocicletas, en las cuales nos podemos encontrar motocicletas de 250, de 300, de 400, de 500 centímetros cúbicos, incluso he llegado a alguna de 650 centímetros cúbicos, que con el permiso A2 se pueden conducir. Por tanto, no pone limitación con respecto a la cilindrada, solamente con respecto a la potencia. Sin embargo, el A1 sí no lo limitaba en cilindrada, que eran los 125 centímetros cúbicos. Sin embargo, el A2 solamente nos limita en potencia. Toda moto que no supere los 35 kilovatios de potencia. ¿Cómo se puede conseguir? Este tipo de permiso, como he dicho, es a partir de los 18 años. Y con su prueba teórica, una prueba específica de 20 preguntas, y luego a continuación una prueba de pista, y a continuación una prueba de circulación. Y por último tendríamos, en cuanto a motos, el carnet A, que en este caso sería hasta los 20 años, ¿no? Sí, ¿por qué hasta los 20 años? Porque lo primero que se exige para poder obtener el permiso A es que tengamos 2 años de antigüedad, y no digo experiencia, sino simplemente antigüedad. Que tengamos al menos 2 años de antigüedad con el permiso A2. Entonces, si recordamos que hemos dicho que el permiso A2 no se puede obtener hasta tener los 18 años cumplidos, pues el A, hasta mínimo 20 años no podemos obtener el permiso A. El permiso A es un permiso que ya nos va a autorizar a poder conducir cualquier tipo de motocicleta, independientemente de la cilindrada, independientemente de la potencia que pueda tener esa motocicleta. Y por tanto, esa moto, pues ese permiso, pues permitiría conducir eso, a todo tipo de motocicleta. ¿Cómo se obtiene este tipo de permiso? Pues bien, pues aquí viene lo curioso de todos los permisos. Estamos acostumbrados a que a la hora de obtener cualquier tipo de permiso tengamos que enfrentarnos a unos exámenes tanto teóricos y prácticos también. Por tanto, es la costumbre que tenemos con respecto a todos los permisos. De hecho, los que hemos hablado hasta ahora, el AM, A1 y A2, hemos estado diciendo que tienen que pasar esas pruebas. Sin embargo, el permiso A simplemente es un curso de formación. Un curso de formación que lo que está es supervisado por el profesor que esté en ese momento impartiendo el curso, previa comunicación, claro está, a la correspondiente jefatura provincial de tráfico, y simplemente son unas horas presenciales en las cuales se le da una charla, se le enseñan unos vídeos a ese futuro conductor de motocicletas de gran cilindrada, y luego se le hacen unos ejercicios específicos con esa motocicleta de gran cilindrada. Ejercicios que se hacen tanto en circuito cerrado como en circuito abierto, como en circulación. Pero como digo, en ningún momento lleva examen. Por tanto, simplemente superando el curso, haciendo esos ejercicios que nos dictaminan, pero sin control ninguno, como digo, sin ningún tipo de examen, quedaría esa persona siendo titular del permiso de conducir de la clase A. Y a todo esto podemos añadir el hecho de que contando con el permiso B, ¿no? De, por eso que queríamos recordarlo también, ¿no? De nuestro turismo, con un número de años, a partir de un número de años de antigüedad, también podríamos acceder a alguno de estos permisos, ¿no? Sí, esto fue una modificación que hubo en el último cambio del Reglamento General de Conductores, en el cual toda aquella persona que sea titular del permiso de conducir de la clase B con una antigüedad de 3 años, con una antigüedad mínima de 3 años, se le va a autorizar a poder conducir motocicletas de la categoría de aquellas motocicletas que se conducen con el permiso A1, es decir, motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos y que no superen los 11 kilovatios de potencia. Esto es una autorización que el Reglamento General de Vehículos pues autorizó para que aquellos conductores que tuvieran esa antigüedad de al menos 3 años de antigüedad con el permiso B se le autorizará. Pero sí tenemos que tener un poco de cuidado con esta autorización, porque esto es una autorización que nos permite conducir las motocicletas en territorio nacional, porque al ser una reglamentación que se ha regulado aquí en España, va a permitir, autoriza sin tener ese permiso de conducir, porque de hecho no nos lo va a reflejar en el carnet de conducir, puesto que no hemos pasado las correspondientes pruebas, pero sí nos autoriza. Por tanto, no hablamos de que tenemos el permiso, sino que tenemos una autorización por antigüedad del permiso B. Pues en este caso, al ser una autorización y que viene reflejada en el Reglamento General de Vehículos, que se aprobó y se publicó aquí en España, solamente tiene validez en territorio nacional. Por tanto, si salimos al extranjero con el permiso B nada más, ya en ese caso no estaríamos autorizados a poder conducir ese tipo de motocicleta hasta 125, a menos que fuésemos titulares. Si somos titulares de ese permiso de conducir, entonces sí. Pues si te parece, y además por ahí va la pregunta, recordamos de nuestro concurso, Pedro, recordamos las características para la obtención, ¿no?, del permiso B también. Sí, el siguiente, ya el permiso B, ya este tipo de permiso, pues ya autoriza a conducir vehículos que no superen los 3.500 kilos, ni supere, perdón, los 3.500 kilos de masa máxima autorizada, ni que superen las 9 plazas, incluida el conductor. La edad para obtener dicho permiso sería también de 18 años. Tenemos que tener 18 años para poder obtener definitivamente el permiso de conducir. Ahora bien, tanto en el permiso B como en los anteriores permisos que hemos estado hablando, Si existe la opción de podernos examinar de la prueba teórica, lo que es la prueba teórica, hasta 3 meses antes de cumplir la edad. Sí, por parte de tráfico nos van a permitir presentarnos al primero de los exámenes, sí, era el examen teórico, hasta con 3 meses antes de cumplir la edad. Sí, con 17 años y 9 meses ya estaríamos autorizados a poder examinarnos de la prueba teórica, pero en ningún momento podríamos obtener el permiso de manera definitiva. Sí, el permiso B, la obtención del permiso B, cuando hablamos de obtención es cuando ya hemos superado todas las pruebas, serían los 18 años cumplidos. Bueno, pues eso en cuanto al repaso, decimos, de motos y de el permiso B, porque después podríamos entrar, ¿no?, en ya vehículos de transporte, de mercancías, etcétera, para mayor número de personas también, autobuses, etcétera, que en su momento también lo hemos recordado. Sí, así es. Ya a continuación pues tendríamos los distintos permisos para los vehículos profesionales, que ya, si te parece, eso lo vamos enumerando en otro día. Recordamos la pregunta ya para, porque en unos minutos finalizaremos, ¿a qué edad se puede obtener el permiso de la clase B? ¿A los 16 años? Opción A. Opción B, a los 18. Opción C, a los 25. Y veo por aquí que, bueno, pues hay un buen número de personas que ya previamente habían acertado. Alguno o alguna ha dudado un poco y ha rectificado sobre la marcha, pero la mayoría han acertado. Quiero hacer una pequeña anotación con respecto a esto. Es cierto que hasta hace más bien poco, ahora un par de años aproximadamente, 2 o 3 años, no recuerdo bien la fecha, pero sí era cierto que la prueba teórica, que eso hoy en día todavía sigue estando en vigor, pero la prueba teórica, una vez que lo aprobamos, tenemos 2 años de validez con la prueba teórica para poder aprobar el examen práctico, efectivamente. Entonces no existía esa limitación de los 3 meses. Entonces sí es verdad que antes pues se podía coger cualquier persona que tuviera 16 años, que tuviera 17, en el intervalo de los 16 hasta los 18 años, que es donde estaban los 2 años de validez del teórico, pues se podía presentar cualquier persona a la prueba teórica del permiso B. Y como teníamos esos 2 años de validez, pues en el transcurso de esos 2 años cumplía los 18 años y luego ya se presentaba a la prueba práctica de circulación. Sin embargo, desde hace un tiempo, como digo, no recuerdo bien la fecha, pero sí es cierto que ya tráfico eso no lo permite, no permite que haya tanto tiempo desde que se presenta al examen teórico hasta que el examen práctico. Por tanto, sigue teniendo validez los 2 años del teórico, una vez que aprobamos el teórico, pero sí es cierto que para el primer examen, para la primera prueba, para el examen teórico, solamente nos permite, como mucho, hasta 3 meses antes de cumplir la edad reglamentaria. Es decir, que con el permiso B estaríamos hablando que con 17 años y 9 meses podemos presentarnos al examen teórico. Al examen práctico ya tendríamos que tener los 18 años cumplidos. Que hay esa precisión. Y una cuestión más que queríamos abordar hoy, y atención, ojo, porque puede haber sorpresas sobre lo que podamos imaginar o prever en torno, digo, a la respuesta de esta pregunta. ¿Es sancionable o no fumar en o conducir fumando en el vehículo? Vamos a ir con este tema rápidamente porque hoy además coincide que es el Día Mundial sin Tabaco. Sí, así es. Hay mucha incertidumbre con esta cuestión, si se puede o no se puede fumar mientras vamos conduciendo, o si es sancionable o no lo es. Pues bien, pues la respuesta sería que el hecho de fumar en sí no es sancionable, es decir, a menos que estemos haciendo algún tipo de transporte en concreto, como puede ser un transporte de escolares o de menores, pero ya ahí viene por otro tipo de legislación, en ese caso sí, pero en el caso de un vehículo normal o un transporte privado, un privado particular, que es el que podemos estar haciendo con nuestro turismo, a la pregunta si es sancionable el hecho de fumar conduciendo, tendríamos que decir que no. Pero ojo. Pero hay ahí hay que hacer una aclaración. Eso es, efectivamente, hay que hacer una aclaración. Que cualquier hecho que podamos hacer cuando vamos conduciendo, que pueda desencadenar en distracción o en algún tipo de maniobra que pueda conllevar algún tipo de peligro, eso sí es sancionable. Por tanto, podemos decir que el fumar en sí no lo es, pero si el hecho de estar fumando nos va a llevar a una distracción, el cual el vehículo va a perder su rumbo o va a hacer cualquier tipo de maniobra evasiva o cualquier tipo de acción anormal, sí va a ser sancionable por esa distracción. ¿Por qué viene motivada la distracción? Evidentemente por ir fumando, por ir con ese cigarrillo. Pero sí es cierto que el hecho en sí no lo es, pero las causas que pueden desencadenar ese hecho sí lo es. Por tanto, si vamos encendiendo un cigarrillo y en ese momento, a causa de eso que estamos haciendo, nos metemos en el otro carril, nos saltamos un cruce, cualquier infracción que hagamos, pues evidentemente está además originada por eso que estamos haciendo, por esa conducta, pues por tanto sí que sería sancionable. Eso es, los expertos nos hablan de que a la hora de fumar, cuando vamos conduciendo, tiene varios momentos en los que pueden ser peligrosos. El primero es mientras buscamos el cigarrillo, el segundo mientras lo encendemos. Tercero, cuando estamos fumando, el hecho de que ese humo se nos puede ir hacia los ojos y por tanto perder visibilidad. Y el cuarto sería a la hora de apagarlo. Por tanto, son 4 momentos en los cuales, si tenemos en cuenta lo que hablábamos, creo recordar, hace un par de semanas, de la distancia que recorre un vehículo en un segundo, decíamos que era bastante distancia. Un vehículo que vaya a 80 kilómetros por hora aproximadamente recorre unos 22, 24 metros por segundo. Por tanto, durante ese tiempo que podemos estar tardando en encenderlo, en buscarlo, en encenderlo, en apagarlo, pues son momentos en los cuales el vehículo está claro que puede perder su rumbo normal, que no tiene por qué desencadenar en accidente, evidentemente, pero sí ese momento de distracción sí sería es sancionable. Lo que sí hay que decir, que a eso sí viene específicamente recogido, es que si en un momento dado, después de habernos fumado el cigarrillo, lo tiramos por la ventanilla, el hecho de tirar colilla hacia el exterior, eso sí está sancionado, sí está catalogado como infracción grave, serían 300 euros de sanción y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir. Eso sí viene específicamente recogido como tal. Hay que decir que hay países europeos o en otros países donde sí que está prohibido fumar conduciendo, y sobre todo cuando hay menores de edad en el coche, que parece increíble que en España todavía se permita conducir en el coche con menores, pero es verdad que todavía hay en España no se ha dado ese paso aún, ¿no? Sí, así que hay países europeos que ya lo prohíben. Aquí en España estamos esperando, como ya llevo tiempo diciéndolo, estamos esperando un cambio normativo con respecto al Reglamento General de Circulación. No sabemos si en este próximo cambio pues ya también se recogerá como tal. Ya sí hay países, como tú bien has dicho, ya hay países en los cuales lo prohíbe específicamente el hecho de fumar mientras vamos conduciendo, y sobre todo cuando van menores en el vehículo. Pero aquí no. Aquí no es sancionable el hecho en sí, pero las consecuencias que puedan acarrear, como he explicado, sí sería sancionable. Al igual que digo lo de fumar, pues puedo estar diciendo a la hora de estar comiendo dentro del coche, a la hora de estar de beber desde una beber con una botella de agua, etcétera, etcétera. Todo esos hechos que en sí no vienen especificados como motivo de sanción, pero sí las consecuencias que pueden derivar de la acción que estamos haciendo, bebiendo agua, comiendo o bien fumando, como el tema que hemos estado hablando, sí son sancionables. Pues ahí queda esa importante aclaración con la que nos vamos a quedar ya para finalizar con nuestro sorteo. ¿Cómo no? Del pequeño concurso que realizamos cada día, ha habido en total, estoy viendo por aquí, siete personas que han llamado. Pero son seis las que han acertado, así que te voy a pedir un número del 1 al 7, pero no me puedes decir el 2, porque el 2, la persona que nos envió ese mensaje en segundo lugar, no acertó, nos dijo que a los 16 años, la respuesta correcta, como hemos comentado en reiteradas oportunidades, a los 18, el resto sí ha acertado, así que, como no estás viendo el orden en que nos han enviado los mensajes, pues muy fácil, del 1 al 7, pero ya digo, Pedro, no vale el 2. Ya puede ser el 3, por ejemplo. El 3, bueno, pues el 3 era para Carlos. Carlos dijo a los 18 años, al igual que, por ejemplo, han participado Jesús, María José, Pepi, Cristi, Diego, Marta, todos ya han participado, pero el premio para el 3, que era Carlos, nuestra enhorabuena, ya sabe que ha conseguido una matrícula gratuita para el permiso de conducción B, aunque todos hablarlos con Pedro, que al final, si lo quiere para otro permiso, pues también lo cambia. Pedro, que nos vamos a quedar aquí, agradeciéndote, por supuesto, todos los consejos, como siempre. No sé si hay algo más que apuntarnos. Sin decir nada más que por la fecha en la que nos aproximamos, pues tenemos ya aquí el verano. El verano tenemos unos cursos intensivos especiales para estudiantes, que los empezamos pues en este mes de junio. Vamos a empezar todos los lunes, empezamos con un curso intensivo, adaptándonos al horario que tengan disponible esas personas, y que tenemos unos cursos especiales para que en poco tiempo y con poco esfuerzo puedan obtener su permiso de conducir. Pues ya lo saben, en Autoescuela Los Remedios, en Avenida España, teléfono 464646. Nos vamos a quedar en este punto. Pedro, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros.